venimos asumiendo y gestionando muchos desafíos que tiene el colectivo, de los que están acá, de las que no están y que no han podido venir, son muchos más. Y claramente en los compromisos asumidos lo hemos podido cumplir. Tenemos un montón de otras cuestiones por seguir gestionando. Y yo quiero también destacar el tipo de gestión y la manera que tienen de transmitirnos sus requerimientos y sus determinadas necesidades. Siempre ha sido en un contexto de mucha armonía, de mucho diálogo, de mucho consenso. Cuando se decidió, y aprovecho también en presencia tanto de Natalia como de Pedro, poder dictar esa ordenanza creando el reglamento de artesanos y artesanas, era también un desafío y una cuestión que hacía mucho tiempo ustedes venían solicitando. Se pudo lograr no solamente poder visibilizarlas a través de un registro, sino también que nos permita a nosotros empezar a tener una relación institucional mucho más dinámica, y que nos permitan esa relación institucional no solamente tener un individual con cada una de ustedes, sino con una cuestión del colectivo. Y ustedes se han formalizado, se han regularizado, están en un proceso también de generar una mejor institucionalidad, y eso se debe a mucha gestión que hace por sobre la actividad que ustedes realizan. Acá en este momento estamos celebrando el Día Internacional del Artesano y la Artesana, que eso es lo importante, celebrarlo, reconocerlo, visibilizarlo, asumir desafíos, pero también hay una parte que va mucho más allá del trabajo que ustedes realizan en la actividad que hayan elegido como artesanas, que es la gestión respecto al colectivo. Pensar el registro en su momento, pensar ahora un espacio donde podamos tener un circuito muy virtuoso, donde ustedes puedan tener determinadas comodidades. Sabemos muy bien que también a veces el desafío es encontrar ese lugar, un lugar que también permita seguir haciendo uso de los espacios públicos sin generar grandes complicaciones. Uno quisiera que este espacio naturalmente pueda albergar artesanos y artesanas, pero también sabemos que son espacios públicos donde también se utilizan para un montón de otras actividades y demás. Pero la última reunión que hemos tenido, creo que estamos encontrando ahí algún norte y algún desafío no muy lejano para poder llevar adelante una de las tantas cuestiones que seguramente vamos a terminar resolviendo. Eso lo decía más que nada porque a veces las gestiones que ustedes realizan, el colectivo lleva adelante un montón de actividades, no suelen ser reconocidas o no suelen por momento visibilizarse, y el trabajo que realizan es muy complejo. Es complejo, es tedioso, eso que recién decía la Negrita de las notas, la burocratización que muchas veces existe, y nosotros también ahí tenemos que comprometernos a ser un poco más rápido, a tratar de generar una relación que nos permita resolver los temas de una manera mucho más rápida también. Bueno, en eso estamos trabajando, tanto con artesanos como artesanas, como también con otras cadenas comerciales, también con otras con otros comerciantes y demás. El compromiso está, claramente el compromiso es institucional, de seguir trabajando para que esa visibilización se logre y para que podamos conseguir ese espacio que ustedes requieren y que la comunidad de Viedma también requiere. No es solamente un requerimiento de ustedes para que nosotros gestionemos una solución. La comunidad de Viedma merece tener un circuito comercial donde artesanos y artesanas puedan mostrar lo que hacen y también integrarse con otras actividades, como lo hemos hecho esos domingos que también acá Tito y todo el equipo de Protección Ciudadana han llevado adelante los domingos en la feria municipal, donde hemos podido integrar también al colectivo artesano con la actividad gastronómica, con la actividad también algunas industrias que están desarrollándose muy bien en la ciudad de Viedma. En definitiva, cuando hablamos de comunidad hablamos de esto, no trabajar situaciones individuales de alguna cuestión en particular, sino también tratar de buscar políticas públicas que integren a distintas estructuras y a distintas instituciones, y en este caso también a colectivos, donde podamos tener mayor capacidad de venta y donde también ustedes puedan tener esa posibilidad de tener un espacio donde ya empiecen a pensar una mejor infraestructura para que estén más cómodos. Hablábamos el otro día de poder también pensar quizás algunos espacios con alguna uniformidad, que puedan tenerlos puestos medianamente también todos uniformes. Lo hablábamos en algún momento también con la parte más de venta de alimentos, que estamos también gestionando en la feria municipal, donde todos los martes y todos los sábados se genera un encuentro muy virtuoso de toda la comunidad. Tenemos que trabajar en esa jerarquización, tenemos que trabajar en ese embellecimiento de los espacios donde ustedes comercializan gran parte de todos los productos hermosos que acá tienen. Pero bueno, son desafíos de gestión y desafíos institucionales que estamos en condiciones de asumir y que seguramente, ojalá que más temprano que tarde, lo podamos resolver. Y por otro lado, Y por otro lado, reconocerlas, reconocerlos, visibilizarlos. El rol del artesano es una actividad que tiene muchísimos años, muchísimos años. Por momentos se trabajó en una invisibilización total. Creo que hay una tendencia, y lo hemos demostrado durante el verano, durante los eventos que hemos hecho en el Mar y la Campante, durante los eventos que hemos hecho en el río. Charlaba con alguna de ustedes recién y nos comentaban las buenas ventas que han tenido en alguna de estas propuestas. La necesidad de también tener algún esquema de ferias y de espacios con determinada organización para que ustedes también organicen su producción y sus ventas. Viedma necesita organizarse en ese sentido. La actividad ferial está creciendo significativamente. Vemos que también hay un acompañamiento de la comunidad, porque las ventas de ustedes no solamente garantiza que tienen buenos productos para vender, sino también el acompañamiento de la comunidad. Entonces, ese desafío que a veces existe, si tenemos o no garantizada venta, está totalmente resuelto. La gente compra los productos de ustedes, la gente adquiere todas las artesanías y toda la actividad que ustedes realizan. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es ese espacio donde podamos convivir en un contexto totalmente armónico, y donde la comunidad de Viedma también pueda seguir haciendo uso de distintos espacios públicos, independientemente a que nosotros sabemos que este espacio y que la Plaza Alsina es naturalmente un lugar donde ustedes se sienten muy cómodas, donde la gente sabe que viene y que puede adquirir buenos productos, y ya se da esa relación virtuosa. Pero sabemos también que si queremos ir a un lugar que podamos permanecer en el tiempo, que podamos tener determinada infraestructura, tenemos que empezar algunas otras alternativas. Lo trabajaremos, lo pensaremos y llegaremos al resultado esperado seguramente. No más que eso, celebrarlos nuevamente, agradecerlos, felicitarlos por toda la actividad que realizan. En muchos casos, actividades, como recién lo comentaban, que está por fuera de la actividad que quizás cada una de ustedes ha realizado durante toda su vida. A veces también dedicarse a estas actividades es cómo gestionar la etapa de su vida, que en algunos casos terminaron sus relaciones laborales durante muchísimos años y dedican también tiempo a seguir activas, a seguir generando en muchos casos también estructuras de trabajo familiares. Vemos que hay familias, vemos que se encuentran también y se generan relaciones muy virtuosas entre todas ustedes. Entonces, nuestra obligación como gobierno municipal es acompañar, es visibilizar, es felicitar y es comprometernos a seguir trabajando en esta línea, donde ustedes y nosotros podemos encontrar puntos de encuentro que le permitan a ustedes crecer, a nosotros gobernar la ciudad de la mejor manera posible y a la comunidad poder llegar a adquirir los productos que ustedes venden de la mejor manera posible, con embellecimiento, con estética y con buen uso del espacio público. Así que no más que esto, agradecerles, espero que tengan una buena venta, el clima los está acompañando. Arrancamos con una mañana un poco más fría, tenemos un clima hermoso, así que seguramente tendremos mucha gente que esté circulando por la Plaza Alsina. Ojalá que tengan las mejores ventas posibles y toda aquella propuesta, más allá de lo que ya venimos trabajando, que ustedes entiendan que podemos mejorar, corregir y llevar adelante, saben que tienen las puertas abiertas y desde la Subsecretaría de Cultura y toda la estructura municipal, siempre a disposición para todo lo que ustedes nos requieran. Felicidades, feliz día y muchas gracias a todas y a todos.